Quiero ser un Tarzan Boy, recorrer moradas de leones, leopardos y estar lejos de la civilización. Jungle life, I'm far away from nowhere. On my own, like Tarzan Boy. Imitar los monos juguetones bajando por un bohuco in a sunny afternoon. Ooh.